Estamos en una nueva reunión de lectura. Uy, voy a estar complicado para leer porque tengo tos. Pero bueno. Yo estoy grabando, Yayita, así que si querés arranco. ¿Empiezo? Muy bien, bueno, el capítulo es Conócete a ti mismo. Según cuenta un viejo relato japonés, en cierta ocasión un belicoso samurái desafió a un anciano maestro zen a que le explicara los conceptos de cielo e infierno. Pero el monje replicó con desprecio: «No eres más que un patán y no puedo malgastar mi tiempo con tus tonterías». El samurái, herido en su honor, montó en cólera y, desenvainando la espada, exclamó: «Tu impertinencia te costará la vida». «Eso», replicó el maestro, «es el infierno». Conmovido por la exactitud de las palabras del maestro sobre la cólera que le estaba atenazando, el samurái se calmó, envainó la espada y se postró ante él agradecido. «Y eso», concluyó entonces el maestro, «eso es el cielo». Y la súbita caída en cuenta del samurái de su propio desasosiego ilustra a la perfección la diferencia crucial existente entre permanecer atrapado por un sentimiento y darse cuenta de que uno está siendo arrastrado por él. La enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo, darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que este tiene lugar, en que estos tienen lugar, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. A primera vista, tal vez pensemos que nuestros sentimientos son evidentes, pero una reflexión más cuidadosa nos recordará las muchas ocasiones en las que realmente no hemos reparado o hemos reparado demasiado tarde en lo que sentíamos con respecto a algo. Los psicólogos utilizan el engorroso término metafórico cognición para hablar de la conciencia de los procesos del pensamiento y el metaestado para referirse a la conciencia de las propias emociones. Yo, por mi parte, prefiero la expresión conciencia de uno mismo. La atención continua a los propios estados internos. Esa conciencia autorreflexiva en la que la mente se ocupa de observar e investigar la experiencia misma, incluidas las emociones. Esta cualidad en la que la atención admite de manera imparcial y no reactiva todo cuanto discurre por la conciencia, como si se tratara de un testigo, se asemeja al tipo de atención que Freud recomendaba a quienes querían dedicarse al psicoanálisis. La llamada atención neutra flotante. Algunos psicoanalistas denominan ego observador a esta capacidad que permite al analista percibir lo que el proceso de la asociación libre despierta en el paciente y sus propias reacciones ante los comentarios del paciente. Este tipo de conciencia de uno mismo parece requerir una activación del neocórtex. Especialmente de las áreas del lenguaje destinadas a identificar y destinadas a identificar y nombrar las emociones. La conciencia de uno mismo no es un tipo de atención que se vea fácilmente arrastrada por las emociones, que reaccionen demasía o que amplifique lo que se perciba, sino que por el contrario constituye una actividad neutra que mantiene la atención sobre uno mismo aún en medio de la más turbulenta agitación emocional. William Styron parece describir esta facultad cuando, al hablar de su profunda depresión, menciona la sensación de estar acompañado por una especie de segundo yo, Un observador espectral que sin compartir la demencia de su doble es capaz de darse cuenta con desapasionada curiosidad de sus profundos desasosiegos. En el sentimiento, en el mejor miércoles. En el mejor de los casos, la observación de uno mismo permite la toma de conciencia ecuánime de los sentimientos apasionados o turbulentos. En el peor, constituye una especie de paso atrás que permite distanciarse de la experiencia y ubicarse en una corriente paralela de conciencia que es meta, que flota por encima, que está junto a la corriente principal y, en consecuencia, impide sumergirse por completo en lo que está ocurriendo y perderse en ello, y en cambio, favorece la toma de conciencia. Esta, por ejemplo, es la diferencia que existe entre estar violentamente enojado con alguien y tener, aún en medio del enojo, la conciencia autorreflexiva de que estoy enojado. En términos de la mecánica neural de la conciencia, es muy posible que este cambio sutil en la actividad mental constituya una señal evidente de que el neocórtex está controlando activamente la emoción. Un primer paso en el camino hacia el control. La toma de conciencia de las emociones constituye la habilidad emocional fundamental, el cimiento sobre el que se edifican otras habilidades de este tipo, como el autocontrol emocional, por ejemplo. En palabras de John Mayer, un psicólogo de la Universidad de Hampshire, que junto a Peter Salovey de Yale, ha formulado la teoría de la inteligencia emocional. Ser consciente de uno mismo significa ser consciente de nuestro estado de ánimo y de los pensamientos que tenemos acerca de estos estados de ánimo. Ser consciente de uno mismo, en suma, es estar atento a los estados internos sin reaccionar ante ellos y sin juzgarlos. Pero Mayer también descubrió que esta sensibilidad puede no ser tan ecuánime como ocurre, por ejemplo, en el caso de los típicos pensamientos en los que uno, dándose cuenta de sus propias emociones, dice: no debería sentir esto, estoy pensando en cosas positivas para animarme. O en el caso de una conciencia más restringida de uno mismo, el pensamiento fugaz de que no debería pensar en estas cosas. Aunque haya una diferencia lógica entre ser consciente de los sentimientos e intentar transformarlos, Mayer ha descubierto que para todo propósito práctico ambas cuestiones van de la mano y que tomar conciencia de un estado de ánimo negativo conlleva también el intento de desembarazarnos de él. Pero el hecho es que la toma de conciencia de los sentimientos no tiene nada que ver con tratar de desembarazarnos de los impulsos emocionales. Cuando gritamos ¡basta!, a un niño cuya ira le ha llevado a golpear a un compañero, tal vez podamos... ¿Qué? ¿Qué página vas? La que le sigue al título, la próxima, sería la 37. La 34 en las páginas del libro. Perdón, 35 en las páginas del libro. ¿Encontraste? No, me parece que te habías ido directo a la otra página y había muchas cosas interesantes que comentar. Sí, si quieres termino en el próximo punto y aparte. ¿Querés? Ok. Entonces, cuando gritamos basta a un niño cuya ira le ha llevado a golpear a un compañero, tal vez podamos detener la pelea, pero con ello no anularemos la ira, porque el pensamiento del niño sigue todavía fijado al desencadenante de su enfado. Pero él me ha quitado mi juguete, y de ese modo jamás lograremos erradicar la cólera. En cualquier caso, la comprensión que acompaña la conciencia de uno mismo tiene un poderoso efecto sobre los sentimientos negativos intensos. y no solo nos brinda la posibilidad de no querer, de no quedar sometidos a su influjo, sino que también nos proporciona la oportunidad de liberarnos de ellos, de conseguir en suma un mayor grado de libertad. Punto y aparte. Comentarios. Bueno, no sé, a mí me parece que la página que pasó, o lo que ya viene, va a ser un poco más complicado. Hay muchas cosas interesantes que vi. Y quizás en cada, después de cada, para, ¿cómo se dice? En cada párrafo, podemos detenernos y comentar, porque hay muchas, muchas cosas interesantes. Nada más son párrafos. A mí me gustaría saber realmente si los samuráis y todos esos monjes de esa cultura creían en el cielo y en el infierno. Creo que no, pero bueno, es obvio que es una historia que quiso decir para. Pero bueno. Sí, es una interesante observación. Parece que la gente se lo inventó, fue el creador del libro. Sí, por eso. Por eso, o sea, creo que ellos no tenían cielo e infierno como nosotros, como va, como la cultura occidental y católica, etc. Pero bueno, qué sé yo. No lo sé realmente, así que no sé. Y con todo esto estoy pensando, porque ahora como vi ese documental, ahora me hace pensar en todas estas cosas. Y cuando leo esto, me hago un matete en la cabeza terrible, porque según el documental que vi, primero se buscó reprimir los deseos y sentimientos más profundos, inconscientes de las personas, pero después se descubrió que era mejor que no, que las personas dejen salir todo lo que tenían dentro y se liberen su sentimiento y bla bla bla, todo en pos de la prosperidad económica, porque favorecía, digamos, a cualquier poder, favorece que las personas liberen todas sus emociones sin necesidad de ningún tipo de represión, digamos. Entonces, me hace pensar en todo esto, que está bueno por eso. Lo que está hablando. Como acá dice, hay una parte que dice la libertad, es decir, liberarse de esa, porque acá el libro, este libro presenta las emociones, todo lo de las amigas, la que decía, como si uno estuviera sometido a ello, a esos sentimientos que uno no domina. Y entonces acá propone como libertad liberarse de esos sentimientos, es decir, en todo caso reprimirlos o tratar de entenderlos. No sé si se entendió lo que dije. Yo me entendí a mí mismo y estoy muy contento. No, sí, te entiendo. Especialmente yo lo relaciono con cuando trataron de no sé cómo es, controlar a las masas usando la religión. Entonces, querían que todo el mundo se volviera cura o padre y todo el mundo quería que se convirtiera en monja. Y no hay mayor represión de emociones que en ese tipo de en las religiones, estar muy contento o cualquier emoción extrema la ven como un problema. Y bueno, a medida que dieron cuenta que reprimiendo, bueno, no es que se dieron cuenta, no sé qué se dedujeron sin darle mucho pensamiento que al reprimir no necesariamente resultaba de la represión, pero al no saber cómo funcionan las emociones, también tienes emociones o comportamientos aberrantes. Pero yo no veo que sea por represión de emociones, sino no entender cómo fun no funciona. Y ahí, yo sí me entendí, pero Y estoy contenta. Pero sí, es muy interesante y pienso cuando hablan de conocerse a sí mismo, permite inclusive que vas a tener emociones y todavía vas a tener emociones fuera de que no vas a poder controlar. Interesante es entenderlas bien. Y quizás más las entiendas, más las puedas controlar. Sí. Yo pienso en... tengo 54 años y con los años he aprendido, antes de enfadarme, analizo y pienso mucho en lo que ha ocurrido y busco una solución en lugar de enfadarme inmediatamente. Sí, eso me imagino que tú lo aprendiste, es tras ver la autoobservación. Viste que no te dio ningún resultado positivo. La gente corría, huía de ti cuando te ponías bravo, te enojabas. Cuando ves que no tienes el resultado que buscas, obviamente tienes que cambiar el comportamiento. ¿Quieren que continúe leyendo? Sí, lee los tres puntos, luego nos podemos detener para bueno, así le sacamos más provecho a la lectura. Bueno, sí. En opinión de Mayer, existen varios estilos diferentes de personas en cuanto a la forma de entender o de tratar sus con sus, perdón. De atender o tratar con sus emociones. La persona consciente de sí misma, como es comprensible, la persona que es consciente de sus estados de ánimo mientras los está experimentando goza de una vida emocional más desarrollada. Son personas cuya claridad emocional impregna todas las facetas de su personalidad, personas autónomas y seguras de sus propias fronteras. Personas psicológicamente sanas que tienden a tener una visión positiva de la vida. Personas que cuando caen en un estado de ánimo negativo no le dan vueltas obsesivamente y en consecuencia no tardan en salir de él. Su atención en suma les ayuda a controlar sus emociones. Las personas atrapadas en sus emociones son personas que suelen sentirse desbordadas por sus emociones y que son incapaces de escapar de ellas, como si fueran esclavos de sus estados de ánimo. Son personas muy volubles y no muy conscientes de sus sentimientos, y esa misma falta de perspectiva les hace sentirse abrumados y perdidos en las emociones. En consecuencia, sienten que no pueden controlar su vida emocional y no tratan de escapar de los estados de ánimos negativos. Las personas que aceptan resignadamente sus emociones son personas que, si bien suelen percibir con claridad lo que están sintiendo, también tienden a aceptar pasivamente sus estados de ánimo y por ello mismo no suelen tratar de cambiarlos. Parece haber dos tipos de aceptadores, los que suelen estar de buen humor y se hallan poco motivados para cambiar su estado de ánimo y los que, a pesar de su claridad, son proclives a los estados de ánimo negativos y los aceptan con una actitud de laissez-faire, fairy, que les lleva a no tratar de cambiarlos a pesar de la molestia que suponen. Una pauta que suele encontrarse entre aquellas personas deprimidas que están resignadas con la situación en que se encuentran. Sí, una cosa que me acordó la lectura cuando hablan de las personas atrapadas en sus emociones. Y me pone a pensar cuánto no será o qué porcentaje no será un resultado hormonal, como cuando las mujeres embarazadas, especialmente, que tienen un exceso de hormonas, no sé de qué tipo, y se sienten como no son ellas mismas por ese tiempo en que están en su embarazo. Así que no sé, ¿Qué porcentaje será hormonal y otro será de autoconciencia? Bueno, ese es justamente un buen punto y además me hace pensar en lo que quería decir yo, que a mí me parece que las personas en general tienen un poco de cada uno de estos, de estas cosas que dice el doctor Mayer, porque no creo que haya una persona consciente de sí misma las 24 horas del día durante toda su vida, ni una persona que estén atrapada en sus emociones, excepto que sean locos o algo así, las 24 horas de toda su vida, y que no haya una persona que acepte, que se resigne a sus sentimientos las 24 horas durante toda su vida. Entonces yo creo que todos tenemos un poco de cada parte de eso. Y no sé, Max, es porque ya vuelvo, voy y vuelvo. ¿Cómo no escucharon? No, que si querías comentar algo, porque yo ahora vuelvo, voy y vuelvo. Y si querías comentar algo, que si me esperabas un rato. No sé, creo que tienes razón que lo de 24 horas, que un día puede ser, puede empezar muy muy mal y eso puede cambiar las cosas durante el día. Justamente eso que decís es un buen ejemplo, porque es lo que yo más o menos estaba queriendo decir. No creo que haya una persona que esté las 24 horas de toda su vida con el mismo estado mental como para estar consciente de sus emociones constantemente, ni que haya una que esté atrapada constantemente de sus emociones, excepto que sea una persona, un desequilibrado mental, algún enfermo neurótico o algo así. Pero en general creo yo que vamos variando entre estas tres diferentes etapas, y no sé si habrá alguna más. Y el ejemplo que diste vos está bueno, porque es verdad, a lo mejor en un día tenés podés pasar por las tres etapas en un solo día, a lo mejor. Yo ahora vuelvo, voy al baño. Sí, tengo un carrasposo que no me deja hablar muy bien. Pero sí, estoy de acuerdo con Matt. Creo que ahora sí puedo hablar. No, sí, yo pienso que, bueno, cuando hablan de, hay personas que aceptan sus emociones sin saber, yo pienso que falta información que pueden cambiarlas, que pueden cambiar su actitud frente a la vida y no es como algo genético, algo que no, que es imposible de cambiar. Que obviamente dicen, no, tu personalidad es fuerte, por lo tanto, se justifica que siempre andes de amor o algo así. Y tienes a encasillarte, no intentar controlar tus ataques de ira o cuestiones así. Antes leí un artículo sobre un hombre que había tenido un infarto y no fumaba, viví como una persona normal con una buena vida, pero tenía mucha ira y creo que fue eso que ha provocado el infarto. Y después del infarto cambiado su vida y no tenía ningún problema con la ira. Claro, sí. Así que no hay tal cosa como que tu personalidad es de ese tipo, de un temperamento fuerte, por lo tanto, de que te justificas de tener ataques de ira o respuestas apasionadas sin pensar. Una cosa que me estaba acordando, no creo, tengo que buscar ese video otra vez porque es súper interesante. Habla de un estudio de los perros y cómo a la hora que hablas de ataques al corazón y cosas así. Entonces tenían dos perros, un perro que, para ver, que continuamente, el experimento era comparar un perro que lo tenían en su jaula y otro perro que tenían en un jardín donde podía correr y le daban comida excelente y bueno, los alimentaban bien, pero el uno podía pasear y el otro estaba cerrado constantemente. Entonces, bueno, para hacer la historia un poco pero corta, es que el perro que, bueno, ya, así que ahorita es la mañana, es un poquito difícil pensar, pero la idea era que el perro, a estar sometido a corto estímulos o momentos donde está en constante a llevar no puedo el pensamiento no me da, pero la idea es mejor estar constantemente en un solo humor, normalmente más estable, tranquilo, que tener esos ataques de ira. Cuando el perro tenía los ataques de ira, entonces cuando por fin el perro pudo, lo pusieron, el que estaba encerrado y que veía al otro perro pasear y todo lo demás, le daban ataques de ira. Pero por fin, cuando pusieron al perro que estaba encerrado, donde estaba el otro feliz y bailando, resulta que ese mismo día se le dio un ataque al corazón. Entonces, se acumula la acumulación de estrés y de rabia, inclusive que ya podía disfrutar y todo lo demás, hizo que, bueno, yo tengo que buscar este video porque la relación es que los vasos sanguíneos, al estar sometidos a tanta sangre así de golpe, constantemente se van dañando, se van, van provocando microheridas y tienen que ser reparadas. Entonces, al ser reparadas, hacen que los vasos sanguíneos tengan cicatrices y se hagan más duros y menos elásticos. Y al pasar esto, entonces es más fácil que te dé un ataque al corazón. Así que por eso es que no es bueno ni siquiera tener esos ataques de rabia pensando que es bueno liberar la tensión gritando. No, porque al hacer eso, elevamos la presión sanguínea y dañamos nuestros vasos sanguíneos, porque tienen que ser reparados luego. Y esto es lo que dicen, que la inflamación es realmente el problema de todos los ataques de corazón, no necesariamente el colesterol. El colesterol lo que está haciendo es reparar los daños, las microheridas. Y listo. Ya no opino más. Interesante eso. Vi un video en YouTube. Sí, y es impresionante cómo el perro se murió ahí. Cuando por fin lo pusieron en el jardín a disfrutar, se murió ahí, se cayó. Y yo he visto un perro que yo cuidaba aquí que también se murió así de un día para otro y era joven y todo, no tenía historia de, no era un perro viejo. Bueno, justamente está bueno ese experimento. Él va, digamos, lo que demuestra Déjame buscarlo, ver si lo consigo. cómo el estrés te lleva, porque lo que es lo que yo critico de cuando escucho así teorías psicoanalíticas y todo eso, que muy pocas veces reparan en el entorno, porque hay cosas que te llevan al estrés, hay causas del estrés, y no es solamente cómo uno fue criado, sino cómo vive, dónde, en qué situación, etc. O sea, no viene todo de la niñez y de ahí en más ya sos así para siempre. Hay cosas en la vida que te van cambiando, te van mejorando o empeorando. Entonces, si vos tenés un entorno difícil, bueno, no vas a ser muy, muy saludable mentalmente tampoco. Y por eso me gusta lo de los perros, eso que contaste. Es como ese capítulo de Los Simpson, el psicólogo que quería encerrar un bebé en una jaula y soltarlo a los 18 años para demostrar de que iba a odiar al mundo. Es como ese momento. Me hizo acordar. Bueno, puedes seguir leyendo si no tenemos otro comentario. Bueno, no sé si lo puedes leer todo, creo que sí, es más condensado, no tiene tantos puntos. El apasionado y el indiferente. Imagine por un momento que está volando entre Nueva York y San Francisco. El vuelo ha sido muy tranquilo, pero al aproximarse a las montañas rocosas, se escucha la voz del piloto advirtiendo: señoras y caballeros, estamos a punto de atravesar una zona de turbulencia atmosférica. Le rogamos que regresen a sus asientos y se abrochen los cinturones. Luego, en el avión entra en la turbulencia y se ve sacudido de arriba abajo y de un lado al otro como una pelota de playa a merced de las olas. ¿Qué es lo que usted haría en esa situación? Es el tipo de persona que se desconectaría de todo y seguiría ensimismado en un libro, una revista o la película que en aquel momento estuviera proyectándose. ¿O acaso echaría mano rápidamente a la hoja de instrucciones a seguir en caso de emergencia? ¿Escudriñaría el rostro de las azafatas y los auxiliares del vuelo en busca de algún signo de pánico? ¿O prestaría atención al sonido de los motores tratando de advertir en ellos algún sonido alarmante? El tipo de respuesta natural que tengamos ante esta situación refleja la actitud de nuestra atención ante el estrés. En realidad, esta misma escena forma parte de una de las pruebas de un test desarrollado por Susan Miller, una psicóloga de la Temple University, para determinar si en una situación angustiante la persona tiende a centrar minuciosamente su atención en todos los detalles de la situación o si, por el contrario, afronta esos momentos de ansiedad tratando de distraerse. Porque el hecho es que estas dos actitudes atencionales hacia el peligro tienen consecuencias muy diferentes en la forma en que la gente experimenta sus propias reacciones emocionales. Quienes atienden a los detalles por este mismo motivo tienden a amplificar inconscientemente la magnitud de sus propias reacciones, especialmente en el caso de que su atención esté despojada de la ecuanimidad que proporciona la conciencia de uno mismo, con el resultado de que sus emociones parecen más intensas. Quienes, por el contrario, se desconectan y se distraen, perciben menos sus propias reacciones y así no solo minimizan, sino que también disminuyen la intensidad de su respuesta emocional. Y esto significa que en los casos extremos la conciencia emocional de algunas personas es abrumada, mientras que la de las otras es casi inexistente. Considere, si no, el caso de aquel estudiante interno que cierta noche, al descubrir un fuego en su dormitorio, cogió un extintor y lo apagó. No hay nada especialmente extraño en su conducta, a excepción del hecho de que, en lugar de correr a apagar el fuego, nuestro estudiante lo hizo caminando tranquilamente porque para él no existía ninguna situación de peligro. Esta anécdota fue contada por Edward Diner, un psicólogo de la Universidad de Illinois, en Urbana, que se ha dedicado a estudiar la intensidad con la que la gente experimenta sus emociones. El estudiante del que hablábamos destacaba entre todos los casos estudiados por Diener, como uno de los menos intensos con los que se había encontrado, una persona completamente desapasionada, alguien que atravesaba la vida sintiendo poco o nada, aún en medio de una situación de peligro de incendio como la descrita. Consideremos ahora, en el otro extremo del espectro de Diener, el caso de una mujer que quedó muy consternada durante varios días por haber perdido su pluma estilográfica favorita. En otra ocasión, esta mujer se emocionó tanto al ver un anuncio de rebajas de zapatos que dejó todo lo que estaba haciendo, montó a toda prisa en su coche y condujo sin parar durante 3 horas hasta llegar a Chicago, donde se hallaba la zapatería en cuestión. Según Diener, las mujeres suelen experimentar las emociones en general, tanto positivas como negativas, con más intensidad que los hombres. En cualquier caso, y dejando de lado las diferencias de sexo, la vida emocional es más rica para quienes perciben más. Por otra parte, el exceso de sensibilidad emocional supone una verdadera tormenta emocional, ya sea celestial o infernal, para las personas situadas en uno de los extremos del continuo de Diener, mientras que quienes se hallan en el otro polo apenas experimentan, sí experimentan, sentimiento alguno, aún en las circunstancias más extremas. Enicomen. Sí, pero hablan que las mujeres sí suelen experimentar las emociones en general. Pero ¿en qué se basan? Eso es lo que yo pienso. Está basado en una cultura. ¿Qué sé yo? En todas las culturas de la civilización de la humanidad es así. No parece, o no sé, a lo mejor no. Y insisto con eso, que es lo que me parece observar, que en general cuando hablan los psicólogos y todo, no pareciera que proponen la mente del hombre como una cosa que es porque es así, algo espontáneo, no tienen mucho en cuenta el entorno y por qué, qué sé yo, el ejemplo de la piba que sale a comprar los zapatos me parece que tiene mucho que ver también con la cultura, con qué clase de persona es o qué visión tiene de cómo satisfacer su necesidad o deseo, no sé, hay varias cosas. Lo veo como algo que puede explicar esto que proponen de la emoción y todo, pero no sé, hay muchos elementos que quedan sueltos. Pero bueno, está bien, más o menos. No me parece, incluso el pibe que apagó el fuego caminando, no le veo ninguna cosa mala. Si vos tenés fuego y tenés un extintor, lo apagá, ¿para qué va a andar corriendo con el extintor para todos lados? Pero bueno, qué sé yo. No sé, me estoy peleando con el libro y no tiene nada que ver. Hola, Pepe. ¿Otro comentario? No, no, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Que sí, hay muchos factores que nos condicionan, así como condicionaban al perro de Pavlov, también nos condiciona a nosotros a decir, esto equivale a la felicidad. Entonces, cuando veas esto, inmediatamente te vas a sentir emocionado, o excitado y todo lo demás. Y bueno, así es que nos tienen todo como medio dominados y controlados. Y bueno, por eso lo interesante de tener esa autoconciencia. Sí, la diferencia, digamos, donde apunta con lo del conocerse a uno mismo y para controlar las emociones, no sé si me gusta la palabra controlar, pero aunque sea para entenderla y ser consciente, bueno, a ver, estoy enojado por esto y por qué, y bla bla, y bueno, y analizarse, qué sé yo. Me parece bien, pero si Sí, es en una es. postura, no, iba a decir que si es en una postura holística, uno empieza a encontrar un montón de razones que van más allá de. Chau, Pepe. Que van más allá de la propia educación de uno, la propia forma de ser de uno, no sé. ¿Me entendés? Por ejemplo, yo me impaciento de esperar el colectivo en una esquina que no llega. Y entonces yo podría decir, ¿por qué me impaciento? Bueno, cuando yo era niño, mi madre me dejó esperando una vez y está bien, me puedo analizar y llegar a esa conclusión y, ¿viste? Entonces, si vos empezás a decir, bueno, pero en realidad es un inconveniente que te pone en estrés. Uno tiene que esperar al servicio público de transporte y no llega y yo llego tarde y bla, bla. Entonces, hay un montón de cosas que hacen que las emociones tengan un sentido lógico de por qué suceden. Y plantearlas como algo individual, como algo que está dentro de la cabeza de uno nada más, es poco, me parece. Bueno, eso que la palabra clave es entendimiento. Porque yo en mi proceso personal, yo pienso que estoy aprendiendo a manejar mis emociones e inclusive cómo responde mi cuerpo a ciertas cosas que antes hubiese tenido una respuesta automática de tal o cual modo. Pero a medida con ese aprendizaje, ya no tiene ninguna fuerza emocional ciertas situaciones, pues ya la entiendo y ya la próxima vez ya como que enseño al subconsciente a no, ya que sea una cuestión neutra, o cambiarlo para que sea algo más bien positivo, porque todo tiene, tú puedes verle el lado productivo, creativo, o sacarle provecho a esperar el bus y no sé, ponerte a pensar en cosas que te traigan buenos recuerdos. ¿Querés que continúe con el otro capítulo? Sí, ya va, para ver, nada más leer al final de la página para ver qué cosas interesantes encontramos. Bueno, el hombre sin sentimientos. Gary era un cirujano de éxito, inteligente y solícito, pero su novia, Ellen, estaba exasperada porque en el terreno emocional Gary era una persona chata y sumamente reservada. Podía hablar brillantemente de cuestiones científicas y artísticas, pero en el tocante a sus sentimientos era, aun con Ellen, absolutamente inexpresivo. Y por más que ella tratara de mover sus emociones, Gary permanecía indiferente e impasible y no cesaba de repetir: "Yo no expreso mis sentimientos", al terapeuta a quien visitó a instancias de Ellen. Y cuando llegó el momento de hablar de su vida emocional, Gary concluyó: "No sé de qué hablar, no tengo sentimiento intenso, ni positivo ni negativo". Pero Ellen no era la única en estar frustrada en el mutismo emocional de Gary, porque, como le confió a su terapeuta, era completamente incapaz de hablar abiertamente con nadie de sus sentimientos. Y el motivo fundamental de aquella incapacidad era, en primer lugar, que ni siquiera sabía lo que sentía. Lo único que sabía era que él no se enfadaba. Era alguien sin tristeza, pero también sin alegría. Como observó su terapeuta, la impasibilidad emocional convierte a la gente como Gary en personas sosas y blandas. Personas que aburren a cualquiera. Es por ello por lo que sus esposas suelen aconsejarles que emprendan un tratamiento psicológico. La monotonía emocional de Gary es un ejemplo de lo que los psiquiatras denominan alexitimia, del griego a, un prefijo que indica negación, lexis, que significa palabra, y timos, que significa emoción. La incapacidad para expresar con palabras sus propios sentimientos. En realidad, los alexitímicos parecen carecer de todo tipo de sentimientos, aunque el hecho es que, más que hablar de una ausencia de sentimientos, habría que hablar de una incapacidad de expresar las emociones. Los psicoanalistas fueron quienes primero advirtieron la existencia de este tipo de personas refractarias al tratamiento porque no proporcionaban sentimientos, fantasías ni sueños de ningún tipo, pero porque no aportaban en suma ninguna vida emocional interna acerca de la cual hablar. Los rasgos clínicos más sobresalientes de los alexitímicos son la dificultad para describir los sentimientos, tanto los propios como los ajenos, y un vocabulario emocional sumamente restringido. Es más, se trata de personas que hasta tienen dificultades para discriminar las emociones y las sensaciones corporales, así que tal vez puedan decir que tienen mariposa en el estómago, palpitaciones, sudor y vértigos, pero son ciertamente incapaces de reconocer que lo sienten, que lo que sienten es ansiedad. El término alexitimia fue acuñado en 1972 por el doctor Peter Cisneos, un psiquiatra de Harvard, para referirse a un tipo de pacientes que dan la impresión de ser diferentes seres extraños que provienen de un mundo completamente distinto al nuestro, seres que viven en medio de una sociedad gobernada por los sentimientos. Fin de la página. Gary, el cirujano sin sentimiento. Bueno, creo que no he conocido a nadie. ¿Y tú? No, a nadie. No sé, me suena un cliché cinematográfico, un cirujano científico sin sentimiento. No, no conocí a nadie que tuviera ese problema. Quizás sí haya, seguramente. Sí, normalmente uno lo piensa que los sociópatas, los psicópatas son así, pero no será suficiente para saber. Ok, ¿algún comentario más? No sé, yo no conozco a ninguna persona que no tiene sentimientos y no puede expresarlos. Por eso no sé qué decir. Lo que sí he conocido, lo que veo casi siempre, es personas que expresan todo el tiempo lo que sienten. Eso sí lo veo como un fenómeno social. Y que es lo que comenté hace un rato ese documental que vi. Que se busca eso, ¿viste? Con la mentira de que sé libre, demostrar lo que querés, lo que sentís, lo que decías, bla bla, y entonces se llega a tener eso, una sociedad donde todo el mundo está, por decirlo, enajenado en su propia, no sé, expresión. No sé, qué sé yo, personas que se ponen a bailar arriba de un colectivo, sin importarle si molestan a los otros pasajeros porque él está demostrando lo que siente. No sé, una cosa así. Sí, es más como ser más impulsivo eres, más. Sí, como te estaba diciendo que, o como sale en el documental esa de Operated. Que ahorita lo que enaltecen o lo que dicen que ahora lo popular es el ser joven y tonto. Y normalmente la gente equipara joven y tonto a seguir tus impulsos sin importar las consecuencias. Los impulsos también puedes equipararlo a emociones, seguir tus emociones hasta el final. Hasta que caiga por la acantilada. Sí, justamente eso mismo. Todos tienen que ver ese documental. Es como una compilación de todos los documentales que, viendo el estado actual de la sociedad, especialmente la de los Estados Unidos, y que todos estamos adoptando. Es súper interesante. Te pone a pensar y te muestra diferentes, también te muestra soluciones que obviamente ya lo sabemos y otras que no sabía. Es lo que vean el documental, Own and Operator. ¿Cómo se llama? ¿Joven y tonto? No, Own significa de tu propiedad, o es de propiedad. Y operar es operado, es usado, no sé cómo describir, pero es, sí, owned and operated. Bien. Luego te paso el link. Inclusive el equipo lingüístico estaba viendo cómo meterlo en la lista de proyectos para empezarlo a traducir. Sí, súper, súper interesante. Sí, te muestran todos los matices y las soluciones. Y no necesariamente es un video side guy, sino así como dice Occupy, Anonymous. ese despertar que, entre comillas, de la sociedad. No me aparece, me aparece uno de 3 minutos. World of Tanks. Tutorial. Fusion Effect, Air Mortals, No, déjame buscar el link, ya va a ver. Por supuesto, en inglés, pero ten pendiente que a lo mejor en España lo traduce más rápido de lo que nosotros logramos. Entonces terminamos de leer lo que falta de este tema y luego cerramos la hora. corto la grabación. No, termino de leer hasta donde dice ellos y luego comentamos y luego la cerramos. Los alexitímicos, por ejemplo, rara vez lloran, pero cuando lo hacen, sus lágrimas son copiosas y se quedan desconcertados si se les pregunta por el motivo de su llanto. Una paciente alexitímica, por ejemplo, quedó tan apesadumbrada después de haber visto una película de una mujer con 8 hijos que estaba muriendo de cáncer, que aquella misma noche se despertó llorando cuando el terapeuta le sugirió que tal vez estuviera preocupada porque la película le recordaba a su propia madre, que por cierto también se hallaba a punto de morir de cáncer. La mujer se sentó inmóvil, desconcertada y en silencio. Luego, cuando el terapeuta le preguntó qué era lo que sentía, lo único que pudo articular fue que se sentía muy mal y agregó que, a pesar de las ganas de llorar que experimentaba, ignoraba cuál era el verdadero motivo de su llanto. Ese es precisamente el nudo del problema. No es que los alexitímicos no sientan, sino que son incapaces de saber y especialmente incapaces de poner en palabras lo que sienten. Se trata de personas que carecen de habilidad fundamental de la inteligencia emocional, conciencia de uno mismo, el conocimiento de lo que están sintiendo en el mismo momento en el que las emociones bullen en su interior. Los alexitímicos ni siquiera tienen una idea de lo que están sintiendo y en este sentido son un ejemplo que refuta claramente la creencia de que todos sabemos cuáles son nuestros sentimientos. Cuando algo, o más exactamente, alguien les hace sentir, se quedan tan conmovidos y perplejos que tratan de evitar esta situación a toda costa. Los sentimientos llegan a ellos. Ahí, corto ahí. Los sentimientos llegan a ellos cuando lo hacen como un desconcertante manojo de tensiones. Y como ocurría en el caso de la paciente que acabamos de mencionar, se sienten muy mal, pero no pueden decir exactamente qué tipo de mal es el que sienten. Esta confusión básica de sentimientos suele llevarles a quejarse de problemas clínicos difusos, a confundir el sufrimiento emocional con el dolor físico, una condición conocida en psiquiatría con el nombre de somatización. Algo, por cierto, muy distinto a la enfermedad psicosomática, en la que los problemas emocionales terminan originando auténticas complicaciones médicas. De hecho, gran parte del interés psiquiátrico en los alexitímicos consiste en el reconocimiento de los pacientes que acuden al médico en busca de ayuda porque son sumamente proclives a la búsqueda infructuosa de un diagnóstico y de un tratamiento médico para lo que en realidad es un problema emocional. Aunque la causa de la alexitimia todavía no está claramente establecida, el doctor Sifneos apunta a la posibilidad de que radique en una desconexión entre el sistema límbico y el neocórtex, especialmente los centros verbales, lo cual parece coincidir perfectamente con lo que hemos visto con respecto al cerebro emocional. Según Cisneros, aquellos pacientes a quienes para aliviarles de algún tipo de ataques graves se ha seccionado esa conexión, terminan liberándose de sus síntomas, pero se convierten en personas parecidas a los alexitímicos, personas emocionalmente chatas, incapaces de poner sus sentimientos en palabra y súbitamente despojadas de toda imaginación. En resumen, pues aunque los circuitos emocionales del cerebro puedan reaccionar a los sentimientos del neocórtex, de los alexitímicos no parece capaz de clasificar esos sentimientos y hablar sobre ellos. Y como dice Henry Roth en su novela Call of Sleep, sobre el poder del lenguaje: cuando puedas poner palabras a lo que sientes, te apropiarás de ello. Ese precisamente es el dilema en el que se encuentra atrapado el alexitímico, porque carecer de palabras para referirse a los sentimientos significa no poder apropiarse de ellos. ¿Listos? Buenísimo, un comentario que me encantó de tu forma de leer las cuotas, ¿no? Las citas. Sí, me parece interesante. Ya entiendo que las personas sí tienen emociones cuando tienen esa condición de, no parece la palabra aquí, pero alexitimia, algo así. No es que no las tengan, sí las tienen, pero se tienen que entrenar en reconocerlas, cuáles son. Me imagino que también almuerzo donde puede dar una mejor opinión más que las personas que tienen problemas de autismo también tienen problemas de emocionales o de reconocer emoción o algo así. ¿Qué me dices, Max? Debe de ser muy práctico ser alexitímico para una persona que es normal, y hablando de los autistas, es muy complicado eso, y no creo que puedo explicar algo en el momento, pero quizás en otro encuentro aquí. Sí, deberías como dar una charla un día de esto, un seminario. Ok, bueno, hasta aquí, si no hay otro comentario, hasta aquí llegamos. Bueno, cerramos entonces la lectura de hoy. Sí, esta vez la voy a marcar. Hay una trend de 9. La música. Bueno.